RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Eres mi último refugio, después de ti nada me queda. Más de 100 fueron desengaños, crucé por sobre un mar de espinas. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de este show radial que se llama Librería Sónica. Literatura para untar. Nos escuchan a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y en esta emisora, en tu casa, Noguera. Pues Radio Caracas Radio 750 AM. Esa es la voz de Isabel, la Rana Noguera. También pueden oírnos por www.telenavegante.net, por www.rcr.tv, visitar nuestro blog, me quedaste la palabra en la boca, libreriasonica.blogspot.com, donde puedes escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea o enterarte quién viene de invitado en el próximo programa. Contactarnos por libreriasonica@gmail.com, nuestro correo, o seguirnos en redes sociales por @libreriasonica en Instagram, Twitter y Facebook. Abrimos el programa de hoy con el tema Mi Último Refugio, en la voz de Germán Fernando, canción que forma parte del maravilloso libro del cual estaremos conversando en el día de hoy, Los Tiempos Cambian, de Luis Hugueto. Y antes de entrar a nuestras efemérides, vamos a leer un breve párrafo a propósito de Germán Fernando. Fernando se adelantó a su tiempo. Era una explosión de voz y movimientos en escena. Años más tarde, el periodista de farándula Ebert J. Lira, en un artículo para El Nacional, diría que trajo la nueva ola y el twist a Caracas, cuando nadie conocía esos estilos. Por eso, en su debut, causó tanta polémica entre el público y muchos de sus colegas no lo tomaron en serio. Marco Tulio Maristany, quien tenía fama de impertinente, lo saludó a las puertas de Radio Caracas Televisión diciéndole: «Estuvo muy bien tu show, pero ¿cuándo vas a cantar?», recuerda Aníbal Abreu. Anécdotas para el día de hoy. La sombra dulce de mi boca, que se hizo amarga ya en tu boca. Efemérides de la semana. Las efemérides de esta semana inician al momento de la grabación, así como comenta Linsabel Noguera, hoy 26 de enero hasta hoy domingo, que usted nos escucha en su casa, primero de febrero. 27 de enero, abrimos con un recordatorio importante para toda la humanidad. El 27 de enero se celebra el Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. En esta fecha también nació en 1775 el filósofo alemán Friedrich Schilling. Y en el año 1832, Lewis Carroll, lógico, matemático, fotógrafo y novelista británico. ¿Digo usted su inmortal obra? Alicia en el País de la Maravilla. Falleció un 27 de enero en el año 2009 el escritor estadounidense John Updike. Y en el año 2010 falleció también el escritor estadounidense J.D. Salinger. Así es. ¿Cómo se llama? The Catch in the Rye. ¿Cómo qué? El Guardián. El Guardián en el Centeno. En el Centeno. El 28 de enero se celebró el Día del Cine Nacional, pues en 1897 Manuel Trujillo Durán inauguró el cine venezolano, o el cine venezolano, en Maracaibo, estrenando en el Teatro Baralt las películas Un Célebre Especialista Sacando Muelas en el Gran Hotel Europa, vaya título, y la otra peli fue Muchachas bañándose en el lago de Maracaibo. Feliz día a todos los amigos cineastas. ¿Quién nació el 28 de enero? En el año 1853, José Martí, poeta y héroe de la independencia cubana. El 28 de enero falleció en 1939 el poeta irlandés William Butler Yeats, quien fue premio Nobel de Literatura en el año 1923. Y en el año 1996 falleció el poeta ruso Joseph Brodsky, premio Nobel de Literatura también. Sí. Y en el año 2002 falleció la escritora sueca Astrid Lindgren, autora de esa famosa serie Pipi Calzas Largas. Yo estoy seguro que eso de Lindgren no se pronuncia así en sueco, seguramente de otra manera. Sí, Lindgren. Sí, es así, tal cual. Sí. 29 de enero, Noguera. Nació en el año 1860 el dramaturgo y cuentista ruso Anton Chejov. En 1866 nació también el escritor francés Romain Rolland, premio Nobel de Literatura en el año 1915, es decir, hace un siglo ya. Y falleció en el año 1963 el poeta estadounidense Robert Frost. Mira, yo no he visto nada en las noticias literarias del centenario de Romain Rolland. Bueno, para que usted vea. El 30 de enero fue el día... El 30 de enero fue el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, DENIP por sus siglas en español. Es una jornada educativa no gubernamental fundada en España en el año 1964 por el poeta y pacifista mallorquín Lorenc Vidal, y que se practica anualmente el 30 de enero. Esa fecha también fue la fecha en que falleció en el año 2007 el escritor y guionista estadounidense Sidney Sheldon. Pasamos la página el 31 de enero para cerrar el primer mes del año, fecha en la que nació en el año 1923 el escritor y periodista estadounidense Norman Mailer. También nació en esta fecha, pero en el año 1935, el escritor japonés Kensaburo Oe, que también fue premio Nobel de Literatura en el año 1994. Falleció en el año 1933 John Galsworthy, novelista y dramaturgo inglés, premio Nobel de Literatura del año 1932. Hace 5 años, en el año 2010, falleció lamentablemente el escritor argentino Tomás Eloy Martínez, premio internacional Alfaguara de novela por El vuelo de la reina, que fue del año 2002, premio Ortega y Gasset de periodismo a la trayectoria profesional en el año 2009. Quería mucho a Venezuela. Sí, señor, y tenía muy buenos amigos aquí. Sí. Uh-huh. En el primero de febrero, pues abrimos el segundo mes del año. Así es, y con eso cerramos nuestras efemérides de la semana. Falleció en el año 1851 la autora de Frankenstein, Mary Shelley. Y bien, el libro que obsequiamos la semana pasada, El clan perverso de Numa Frías Mileo, fue la señora Analita Correia, quien celebró muchísimo, envió bastantes mensajes, así que bien merecido su premio. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada a José Emilio Pacheco, escritor mexicano que cultivó todos los géneros literarios, desde la narrativa al ensayo o la crítica literaria e histórica. Nació en la Ciudad de México, fue cronista de una variada e indispensable obra de divulgación y de opinión. Logró crear una poesía coloquial, cotidiana, límpida e irónica, política pero también épica y muy imaginativa. Entre sus libros de poesía destacan No me preguntes cómo pasa el tiempo, del año 1969, Los elementos de la noche, del año 1963, Tarde o temprano, ya del 1980, Alta traición, una antología poética publicada en 1985, Ciudad de la memoria, del año 1989. En su narrativa muestra el mundo de la niñez, la adolescencia y el apocalíptico deterioro de la Ciudad de México. Muestra de esto también son sus obras El viento distante y otros relatos, El principio del placer y Batallas en el desierto, considerada en México como una emblemática obra para jóvenes. En su obra Morirás lejos, del año 1967, revisa varios esquemas de persecución: el nazismo, la guerra romana contra los judíos, y como rompecabezas, la novela incide sobre el cuerpo y la escritura. Fue merecedor del premio Xavier Villaurrutia del año 1973, el premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en el año 2004, el premio Alfonso Reyes en el 2004 también, el Reina Sofía de Poesía en el año 2009, el Premio Cervantes en ese mismo año y el Premio Corona de Oro del año 2013. Falleció de muerte natural el 26 de enero del año 2014. En la voz de Jason, vamos a escuchar la lectura de Árbol entre dos muros, del libro Los elementos de la noche. Sitiado entre dos noches, el día alza su espada de claridad. Mar de luz que se levanta afilándose, selva que aísla del reloj al minuto. Mientras avanza el día se devora, y cuando toca la frontera en llamas, empieza a calcinarse. De tu nombre brota la luna y su radiante armada, islas que surgen para destruirse. Es medianoche a la mitad del siglo, resuena el huracán, el viento en fuga. Todo nos interroga y recrimina, pero nada responde, nada persiste contra el fluir del día. Al centro de la noche todo acaba y todo recomienza. En la savia profunda flota el árbol. Atrás el tiempo lucha con el cielo. El fuego se arrodilla a beber rescoldos. La única luz es la que da el relámpago, y tú eres la arboleda en que el trueno sepulta su rezongo. Y eso fue Árbol entre dos mundos de José Emilio Pacheco, acompañado por la suite de la ópera El Caballero de la Rosa de Richard Strauss, ópera que fue estrenada el 26 de enero del año 1911. Y dicho esto, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Previamente, al mirarnos, no hizo falta introducción. Comprendimos al instante que existía una gran afinidad entre los dos. Cuando mis ojos se miraron en los tuyos, fue un mutismo que en secreto se quedó. Silencio. Me pidieron tus labios, ya no era tuyo. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Es que lo que sucede es que nuestro operador de hoy, Yamururu Martínez, está embelesado con la música, y entonces yo estoy aquí haciéndole más señas que un guardaguja, para que nos dé el pase al aire, para que nuestros amigos oyentes sepan que están escuchando al fondo ¿Por qué te conocí? De Miguel Itriago, y el autor... o canta Miguel Itriago, y el autor es Germán Fernando. Es una canción del año 1962. Buena música para hoy domingo, todo ambientado en función de este libro que ya le vamos a presentar. Y antes de hablar con nuestro invitado el día de hoy, queremos hacer acuse de recibo y agradecer la llegada del poemario de Juan Félix Clotó. El Alféizar, bajo el sello editorial Lector Cómplice. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a un amigo de esta casa, a Luis Armando Hugueto, que hoy viene a presentarnos su más reciente publicación, el libro Los tiempos cambian, que está bajo el sello editorial Lugar Común. Bienvenido, Luis Armando. Gracias, Jason. Bueno, tú sabes que siempre es un gusto tenerte acá, porque además nos une ese vínculo por la música. Hay, ¿no?, un gusto común por la música. Por la música, sí. Y sobre todo este tipo de música, los boleros. Bueno, también está la salsa. Esa afición por el bolerista de América. Ah, por Felipe Pirela. Por Felipe Pirela, porque además ese fue el libro anterior que tú publicaste. Claro, ¿cierto? Sí, Lo que es la vida. Lo que es la vida. Donde está la historia de Pirela. Y aquí en este libro nuevo también hay un epílogo. Sí, que es como mi última visión como investigador de todo lo que ocurrió con la vida de Pirela. Es un artículo más personal que a nivel artístico, aunque por supuesto que la parte personal termina moldeándolo. Claro, transformando duda. Toda la parte artística. Y tiene que ser así. Además, yo no recuerdo mucho, Luis, corrígeme, claro, saltando tantos cantantes que están aquí en tu libro, saltando al epílogo que es el del Felipe Pirela, hubo cosas allí que no estaban en el libro anterior. Casi todo, es un artículo muy fuerte. Yo ¿sí? dudé mucho al final, cuando ya se estaba entrando a la imprenta, que por cierto tardó mucho por todo el problema con el papel. Dudé muchísimo en incluirlo o no en el libro, porque es un artículo, es una crónica muy fuerte, uh-huh. Muy personal, y entonces dudaba, de verdad no estaba seguro si debía publicarse o no ese tipo de historia. Yo me di cuenta porque yo leí tu libro, además lo disfrutamos muchísimo aquí en Librería Sónica, hace como 5 años. La promoción de ese libro fue muy larga. Yo me di cuenta de eso, que todo lo que leí aquí en este epílogo, con base a la historia de Felipe Pirela, yo decía, oye, pero esto no lo recuerdo. Voy a permitirme leer un párrafo, no tan duro como otras cosas que se comentan, pero que son investigaciones que tú hiciste, ¿no? Y cito, en la puerta de la casa donde vivía, Felipe pasaba varias horas de la noche, guitarra en mano, cantando para los vecinos y todo aquel que se acercara. Los sábados visitaba el barrio El Rincón en Maiquetía e iba al puerto de La Guaira, en jeans, con una gorra y lentes oscuros, a comprar pescado, que luego repartía entre los habitantes del sector, quienes lo recuerdan como un hombre amable y cariñoso, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, al punto de quitarse la camisa y los zapatos para batir, mezclar y pegar bloques con las personas que construían sus hogares. Bueno, qué nobleza. Fin de la cita. ¿Y qué te hizo decidirte a incluirlo como un epílogo en esta nueva publicación? Porque ya no había más nada que hacer. El libro estaba en la imprenta y no se podía hacer más nada. Pero o sea, que te hubiese retractado, si te hubiesen dado la... Sí, capaz y sí lo hubiera sacado del libro. Ese artículo es sobre... esta crónica es sobre los últimos 2 años de vida de Pirela, que fueron años muy difíciles, uh-huh. y de total oscuridad. Y mucha gente no recuerda, no sabe nada de lo que fueron esos últimos tiempos de él. Inclusive Pirela, cuando murió, ya tenía 2 años que no grababa, y porque ahí están pasando muchas cosas. Entonces este artículo habla sobre todo todas esas cosas que estaban ocurriendo en su vida, y que lo estaban distanciando un poco o estaba teniendo dificultades dentro de su trabajo como artista. Y dentro de ese artículo, mientras Linsabel le pido que por favor ahorita nos mencione cuáles son los artistas, los cantantes que están dentro del libro, como hecho de anecdotario, pues. Claro, disculpe una cosa. No es un libro escandaloso, o las ganas del libro no es de hacer escándalo, sino es la historia, y la historia es así. Y los músicos no son como uno se lo imagina, no es lo que sale en la televisión. La vida es mucho más difícil, más azarosa y más dura de lo que parece. De lo que proyecta la pantalla, sí. Es así. De hecho, yo lo tengo marcado porque hay unas historias asombrosas. Ahorita vamos a detallarlo a lo largo del programa. El caso de dos cantantes, una mujer, no recuerdo la otra, ahorita lo buscamos, con asuntos de brujería, por ejemplo. Otro cantante... Aquí ocurría mucho eso. Sí, o un cantante que lo castigaban, que siendo muchacho, porque se fugaba a cantar boleros con sus amigos, serenatas, disculpa, y el castigo era, bueno, pasabas una semana encerrado en la casa, en tu cuarto desnudo, con la ropa del colegio nada más, para que no te puedas escapar. O sea, unas cosas inverosímiles. Esa es la historia de Osvaldo Morales, que es una historia durísima. Durísima, sí, durísima. Yo lo tengo supermercado, y lo que iba a comentar, para seguir ahondando en eso, como hecho anecdotario, cuando... Felipe Pirela vivió en una casita por ahí, por La Guaira, por Maiquetía, una casa donde vivió años atrás el Che Guevara. El Che Guevara estuvo en esa casa. Eso es un sector que se llama el Corozo. Eso es, uh-huh. en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Es un desvío de la carretera. Yo estuve allí en varias oportunidades. Marta Olivo también tiene una casa en ese sitio. En ese lugar, inclusive hoy en día, la señal del teléfono se pierde. Imagínate. Es un lugar bastante, bastante apartado. Y él vivió ahí varios meses antes de irse ya definitivamente a Puerto Rico, en el 71. Que fue donde lamentablemente cuando murió y todo lo asesinaron, demás, supuestamente. Por eso la gente de La Guaira, de donde yo soy, conoce mucho a Pirela, porque Pirela vivió en La Guaira esos meses, casi todo el 71. Así es. No era, sí. ¿Qué artistas, fíjate, están antes allí? Antes de nombrar los artistas, que como Luis Armando Hugueto, autor de Los Tiempos Cambian, editado por Lugar Común, pone gente fundamental. Antes de nombrar a estos artistas, yo quería aprovechar de leer cuatro líneas que cierran el epílogo de Felipe Pirela, perdón, porque me parece importante, porque uno a veces como público, incluyendo a los periodistas de farándula o de espectáculos, que terminamos siendo público también. Sí, claro. Es importante cómo podemos o no, con lo que decimos y la actitud de juzgar a los demás, señalar, etiquetar y acabar con una vida que está pidiendo apoyo. Y dice así: ya nada era igual. Felipe, como Oscar Wilde, terminó siendo víctima de una sociedad represiva, intolerante y de un montón de chulos que hasta horas antes de su muerte bebieron, comieron y se drogaron a sus expensas. Así será ese epílogo. ¿Qué otros artistas tenemos en el libro? Pues la gente fundamental de Los Tiempos Cambian son Raúl Naranjo, Miguel Itriago, La Lupe, Alfredo Sadel, Héctor Cabrera, el trío Venezuela, Los Cuatro, Estelita del Llano, muy querida, Lía Tusset, Osvaldo Morales, que lo acabas de mencionar, Julio Jaramillo, Antonio González, Daniel Santos, Germán Fernando Sader y el epígolo que ya habíamos mencionado, Felipe Pirela. ¿Cuántos artistas, pregunto, Luis Armando, hubo muchos artistas que quedaron fuera del libro? Claro, este es apenas el primer volumen de este libro. Lo que pasa qué es bueno que eso. Con muchas de estas personas que están aquí en este libro, yo he tenido la oportunidad de convivir y de trabajar. Entonces era lógico que en el primer volumen del proyecto incluyera todas estas historias, porque además había vivido cosas muy intensas a nivel de investigación y de trabajo con todos ellos, y los artículos, las crónicas salieron prácticamente solas. Este es un libro sobre la música de nuestro país, pero como hay algunos extranjeros que le deben mucho de su éxito a Venezuela, uh-huh, entonces los incluí en Jaramillo, este trabajo. Por ejemplo. Jaramillo, Daniel, uh-huh, Santos. Daniel Santos y La Lupe. Correcto. La Lupe, el espaldarazo definitivo para su éxito, se lo dio los carnavales de Caracas del 65. Correcto. El disco famoso donde está Que te pedí y homenaje a Juan Vicente, esas canciones, ni siquiera había sido editado, y aquí trajeron el reel, la cinta de 2 pulgadas, para ser escuchado y presentado, uh-huh, a los periodistas. Y después de lo que sucedió aquí con La Lupe, tuvo un éxito tremendo en... Y creo que La Lupe es uno de estos artistas que yo comentaba con ese afecto por lo religioso, ¿no? Claro, sí, bueno, la gente conoce... De manera profunda, tal vez, ¿no? Todo lo que ocurrió con la Lupe y la santería, toda esa afición por... Permíteme citarte, sí. Luis dice textualmente: La Lupe era una esclava de sus creencias religiosas, de la paranoia de perderlo todo si desobedecía los supuestos mandatos de los santos que le hablaban y daban órdenes a través de los babalaos y gurús de la santería. O sea, que era una afecta total al... Claro, no, La Lupe estaba súper comprometida con todo ese tema religioso, uh-huh, y eso fue lo que cavó la tumba de su carrera. Pues su carrera se vio muy comprometida por todo eso. Si un artista no está concentrado, es difícil que pueda mantener la carrera en el tiempo, y eso le ocurrió a muchos de los que están en este libro. Tuvieron un momento, lo aprovecharon, luego se distrajeron, y su carrera terminó. Exacto, fue así. De hecho, lo que quería comentarle también, y para que nuestros amigos oyentes que están aquí en sintonía sepan, son unos cuantos artistas, cantantes, que pasaron por incluso por los micrófonos de Radio Caracas Radio, claro, hace muchísimos, uh-huh, años. Son bastantes artistas, y claro, yo sé que el tiempo no nos va a alcanzar, porque bueno, hicimos referencia a La Lupe, obviamente a Felipe Pirela, pero vamos a tratar en medida de lo posible de abordarlos todos brevemente, si... Claro. Si la misma tertulia nos lo permite, ¿no? Porque son grandes artistas, y una de las cosas, antes de ir al corte, que yo le comentaba a Luis Armando, Joaquín Sabel, que son artistas que fueron famosísimos, que fueron grandes estrellas con una proyección, no solamente con una proyección internacional, lo cual es obvio, sino con un éxito internacional comprobado, porque eso está allí en el libro. En el libro que justamente estamos obsequiando hoy, por cortesía del propio autor Luis Armando Hugueto, Los tiempos cambian, libro que estaba en el sello Lugar Común. ¿Cómo se lo gana en Noguera? Pues enviando su mensaje de texto al 3452 con la palabra 3456, perdón, con la palabra libro, seguido de su nombre, su número de cédula y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y para que se entusiasmen más, les vamos a decir, el libro viene con CD. Con CD acompañado o en buena música. Así que vamos a hacer nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Torbellino, vuelve del otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. Y estamos de regreso a Librería Sonic. Literatura para untar. Escuchando El último café en la voz de Raúl Naranjo, escrita por Héctor Stamponi con letra de Cátulo Castillo, una canción del año 1964. No teníamos pensado nacer ninguno de nosotros tres. ¿A qué señor sí había nacido? Ni siquiera era un óvulo. Nuestro pedo, sí. Sí, ¿verdad? Ya estabas por ahí echando bromas. Claro que sí, claro que sí. Bien, continuamos en compañía. Jugando pelotica goma. Seguramente. En compañía de Luis Armando Hugueto, a propósito de Los tiempos cambian. Y bueno, en el corte publicitario justamente hablábamos de esas historias que y anecdotarios que tienen cada artista. Este es un gran personaje. Raúl Naranjo fue un cantante muy importante en los años 50, un cantante que inauguró los principales programas de la televisión y actuó muchísimo en la radio. Gente que luchó mucho, 10 años, cuando aquí no había prácticamente nada. Y todo el trabajo del artista lo tenía que hacer en los cabarets y en los garitos que... A pulso. Así es. Entonces, llegaron ya a los años 60 y 70, ya bastante cansados. Ya habían hecho muchas cosas y la dinámica del negocio del espectáculo se convirtió en algo diferente a lo que ellos habían conocido ya en los años 50. Pero es gente que Raúl hasta mediados de los 60 tuvo una carrera muy importante. La época en que él graba esto, que se hace en Argentina, Raúl hizo giras en Puerto Rico, en Argentina, Colombia. Es fundador inclusive de la Asociación de Músicos de Colombia y es un personaje de esos que siempre estaba en la televisión aquí en nuestro país. Hoy en día Yo he tenido el gusto de compartir muchísimo con Raúl, inclusive grabamos un disco, tiene un disco nuevo que lo estoy mezclando, yo también soy ingeniero de sonido. Bueno, cuando tengas eso listo, por favor, te agradece que vengas para acá, para Librería Sónica. Sí, y tenemos también un documental, también sobre la vida de Raúl, y es un tipo extraordinario. Raúl compone hoy en día, sigue componiendo, hace sus canciones, todos los temas del disco, casi todos son temas propios. Y canta muy bien. Uno escucha a Raúl hoy en día y es como Daniel Riolobos. Tuvo un antes y un después. Uno oía a Riolobos viejo y era un cantante totalmente diferente al joven, pero era maravilloso. Y dentro de esos cuentos que están dentro del libro, yo coloco aquí al final de la lectura o del capítulo de Raúl Naranjo, las trabas del negocio. Y esto de las trabas del negocio lo coloqué en varias historias dentro de tu libro porque justamente reflejan eso, lo difícil que fue en determinado momento surgir como músico en aquella época en Venezuela. cosa que seguramente, digo yo, todavía sigue pasando. A eso voy, pero bueno, enmarcado en aquel momento complejo de nuestro país, bueno, la época de la caída de Pérez Jiménez, después el inicio de los 60, donde empezaban a cambiar los gustos musicales también, porque sí, todavía estaba muy marcado el gusto por la bolerística o el bolero, pero y entonces la influencia del rock and roll, de los hippies, de los Beatles y todo esto, ¿no? Claro, a todos ellos los agarró el cambio de estilo. El cambio de estilo, y eso se lo hizo complejo después, en el orden... Adaptarse a un nuevo mercado que no, al cual no estaban acostumbrados, y que bueno... Claro, sí, porque no tiene nada que ver lo artístico a veces con las modas, ¿no? El potencial, la expresión de un ser humano con lo que dicta el mercado, son cosas totalmente distintas. Y tener que ceñirse a eso a veces no es tan fácil. No es tan fácil. No todos lo pudieron lograr. Héctor Cabrera fue uno de los que realmente sí lo logró. Héctor comenzó cantando boleros, hizo música venezolana, y ya desde que comenzó a hacer sus discos internacionales, a grabar en la primera vez que él fue a grabar a Cuba, cuando todavía Cuba representaba muchísimo para el negocio del espectáculo internacional, estamos hablando de 1960, que tuvo, yo creo que Héctor fue el último artista extranjero que tuvo un gran éxito en Cuba, un éxito tan grande como el de Alfredo Sadel, uh-huh, en los años 50. Él repitió, fue a Cuba como dos o tres veces después de esa primera vez. Y él allí ya comenzó a grabar lo que iba a convertirse luego en baladas. Por eso Héctor Cabrera se mantuvo muy bien a lo siempre largo del 60. Así de los es. 60. Siguiendo el orden de artistas que está en el libro, después viene Miguel Itriago y al final de la lectura yo coloco talentoso y me hago una pregunta. ¿Pero sin suerte o falta de compromiso? Las dos cosas. Sí, ¿verdad? Las dos cosas. Era muy duro. Porque como te decía, una cosa es la expresión y lo que el artista quiere ser, lo que la persona quiere ser como artista, y luego lo que es el mercado. Miguel, desde que comenzó, tuvo mucha suerte. Primer año, artista revelación. Segundo año, mejor cantante del año. Pero entre eso que es el papel y la realidad, que es trabajo, compromiso para conseguir las canciones, las actuaciones. Como me decía Raúl en una oportunidad sobre Héctor Cabrera y él, que eran muy amigos. Héctor estaba enamorado de la música. Él vivía para eso. A Raúl le daba igual prácticamente. Le daba lo mismo. Si conseguía, conseguía. Si no, entonces había que tener un compromiso muy grande. Ellos todos hablan mucho de José Luis Rodríguez. Pues José Luis era compañero de todos ellos, inclusive cuando hacían giras en el interior del país. Y a veces no le pagaban a ninguno. Y lo típico cuando uno comienza como músico. Entonces, por eso, en cualquier rama del espectáculo. Pero todos dicen algo muy importante, que es que José Luis tenía un gran compromiso con lo que él estaba haciendo y lo que él quería proyectar. Y en cambio ellos, bueno, estaban las mujeres, estaba la bebida, estaban los amigos, la parranda. Y entonces eso a veces pesaba más que... Voy a saltar, sigo en el orden, después viene la Lupe, pero bueno, y hicimos una breve referencia a ella. Ojo, muy injusta además, porque la Lupe es la Lupe. Es la Lupe. Pero es para aprovechar el tiempo. Una cosa, ojo, Miguel era un cantante soberbio. Miguel tenía unos agudos tremendos. Un cantante desde que comenzó estaba muy definido. Uno oye a Miguel Itriago y no se parece a ninguno de los cantantes que había en el momento. En su entorno, es correcto. Claro, y eso es algo que tenían todos esos cantantes. Ninguno se parecía al otro. Eran muy originales. Pero bueno. Esas son las cosas del espectáculo, claro, precisamente. Sí. Después viene Alfredo Sadel, casi nada. ¿Qué nos puedes comentar o reflexionar sobre Alfredo Sadel? Más allá de lo que la gente conoce, bueno, o sea, él fue el primer artista que nos puso en el mapa. Había gente que ni siquiera sabía que era Venezuela en el exterior, en Estados Unidos, y gracias al éxito que tuvo Sadel en los 50, la gente conoció a Venezuela. Lo que la crónica de Sadel en el libro es sobre su participación, uh-huh, en el primer festival de La Voz de Oro, que fue un festival apoteósico, que es algo que no se volvió a hacer, porque en ese festival se hacían en Barquisimeto todos los géneros a partir de 1969. Ahí participaban todos los artistas que tenía el país, todos, ahí no quedaba nadie por fuera, mujeres y hombres, particularmente en el primero. Después dividieron, era un certamen para los hombres y otro para las mujeres, pero en el primero estuvieron todos y nadie quería que él participara porque él era Alfredo Sadel. Porque decía, bueno, porque tú estás fuera del lote. Pero él, sí, pero él se empeñó porque tenía muy mal carácter y era un tipo difícil, y él se empeñó en participar. Y perdió, y perdió, sí. Y perdió, y fue una gran vergüenza, porque nadie esperaba que él fuera a perder, y mucho menos con Héctor Cabrera. ¿Y usted quiere enterarse de esa historia por completo? Bueno, usted tiene que participar, traer el mensaje de texto o ir a la librería a buscar. Peor, porque quedó de tercero. De tercero. De tercero, y le ganó hasta Mirla. Entonces fue muy duro para... Mirla Castellano. Sí. Oye, te leo aquí brevemente con respecto a la historia de Alfredo Sadel. La competencia tampoco era como en los 50. Le espantaban las bajas pasiones de sus compañeros artistas que llegaban hasta la brujería, tal como ocurrió en Barquisimeto, donde los organizadores encontraron, entre comillas, de todo en las habitaciones, particularmente en las de las damas. Claro, las mujeres se hicieron brujería. Brujería, sí. Imagínate tú, todo eso, para llegar al triunfo. Después en el libro viene Héctor Cabrera, casi nada. ¿Y por Delirio en el Luna Park. A Héctor Cabrera. Ah, tenemos tiempo todavía, ¿no? Héctor Cabrera, bueno. Delirio en el Luna Park, en Buenos Aires. Tremenda historia. Claro, bueno, Cabrera además era un caballero. Sí, sí, por supuesto. No, y un hombre con una inteligencia y una educación tremenda. Y que olía rico, yo lo recuerdo y siempre olía rico. Pero bueno, no era. Bueno, yo era una niña, ¿qué te puedo decir? Yo sé, olía bien, a Jean-Marie Farina seguramente. Era una persona, siempre estaba muy bien presentado, bien arreglado, peinado. Mira la mirada de seductor en el libro. Y no era muy alto. Y no, yo era un hombre bajito. Y yo lo recuerdo, exacto, un hombre bajito. Elegante. Y yo lo recuerdo como un caballero. ¿Dónde lo viste, recuerda? En la casa de mi abuelita en Barquisimeto. Casi nada, con los amigotes de la abuela. Sí, con la pandilla. La pandilla guitarrista. Fíjate, si uno le dice a la gente de esta época que Cabrera le ganó un Martín Fierro en Argentina a Serrat, la gente no lo cree. En el Luna Park, precisamente. Bueno, eso es por su participación en ese festival argentino que era muy importante, y él en medio de la dictadura cantó una canción de protesta y ganó con Las cosas que me alejan de ti, y eso fue un suceso, y Cabrera se convirtió en una gran figura en Argentina. Que se hizo en un Argentina. Silencio cuando empezó a cantar, porque la gente estaba, por supuesto, con un miedo natural por justamente la política y el entorno social de Argentina, ¿no? Era un momento muy duro, y él se atrevió a cantar esa canción que era un tema de protesta, y les fue muy bien, y a partir de ese momento tuvo como un segundo aire en su carrera. Él sí tuvo, de todos los artistas que comenzaron en los años 50, él tuvo un segundo aire, y fue a partir del festival que ganó en Argentina. Sin duda. Luis, antes de ir al corte, tratando de maximizar el tiempo y aprovecharlo por el disfrute de nuestros amigos oyentes, viene ahora el trío Venezuela, la manzana de la discordia. Bueno, lamentablemente Víctor Mendoza, que era el bajo y la tercera voz del trío, falleció hace poco, y este artículo es de alguna manera un homenaje al gran Víctor Mendoza. A mí no me gusta usar esos términos, el gran, pero es que realmente él se lo merece. Víctor Mendoza era un tipo genial, era compositor, músico, cantante en la época del trío, productor de cuántas cosas de las que la gente seguramente tiene en su casa, cuando fue gerente del sello TH en los años 70. Entonces él falleció no hace mucho tiempo ya, y la historia que se narra aquí en Los Tiempos Cambia del trío Venezuela es sobre cómo se disolvió un grupo que tuvo tanto éxito, y es parte de decirle al público cómo a veces son las cosas por dentro de una agrupación, porque la gente se imagina que los integrantes de una orquesta son todos amigos. Y no es así. Y es mentira. A veces tienen muchísimos problemas. A veces no se hablan incluso, ¿no? Como ocurría en el trío Venezuela. Hay camarillas también. Hay grupitos. Tres que andan para arriba y para abajo, y dos que no se hablan. Hay al que le echan broma, al que le quitan la... Cosa que pasa, por ejemplo, sí, aprovechando que estamos en tiempo de béisbol, en los equipos de béisbol. Pasa muchísimo. O sea, están los nueve jugadores, los nueve titulares, y de repente el primera base no le habla al shortstop, pero es el que le hace los outs, por decirte algo. Dentro de las anécdotas del trío Venezuela, recuerdo una, para antes de ir al corte brevemente, un comercial de televisión tenía voces y no daban, y llamaban a un cantante y llamaban a otro, y no daban con los tonos, y no daban con los tonos, hasta que mira, pero llama al trío Venezuela. Y llegaron, grabaron de una sola toma, listo, quedó el comercial. No, eso, te estás refiriendo a los cuatro. Es a los cuatro. Que también es otro grupo importante dentro de la... No, de pero la buenísimo, porque así adelantamos, porque son muchos artistas. Claro, sí. No sí. Sin antes comentarles... ¿Qué comercial era, te acuerdas? Oye, esa es otra cosa importante del libro. Todos los concursos que hubo en aquella época de cantantes, etcétera, todos estaban patrocinados por cualquier cantidad de productos y de bebidas gaseosas. Y Luis Armando los comenta allí, y entonces, bueno, es curioso ver cómo se daba todo, cómo se daba ese apoyo a los eventos nacionales y de cantantes como tal, ¿no? Claro, de es voces. Que, es que aquí había una infraestructura total montada alrededor del negocio del entretenimiento de la música. Estaban los programas de televisión, las revistas, los programas de radio, las radios tenían programas en vivo, las compañías de discos. Sí, vamos a hacer un corte, sí. Disculpa Luis, en el próximo corte los cuatro, para corregir mi desfase de historia. Hoy estamos obsequiando precisamente Los Tiempos Cambian, Luis Armando Hugueto. ¿Cómo se lo gana, Noera? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula de identidad. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Y este libro, señores, tiene un CD. Así es. Publicidad en Librería Sónica. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Al fondo, la cinta verde del trío Venezuela, cuyos autores son Lobato Pollero, y es del álbum La Cinta Verde, que es del año 1961. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy vamos a hablar de gatos, ¿sí? Vamos a recomendar Cuentos para Gatos de Mercedes Franco, ilustrado por Carmen Salvador y editado por Plaico Editores en Venezuela. Son historias breves cuyos protagonistas son los gatos, pero también están escritas para los gatos, historias para entretener a esas mascotas queridas y consentidas de la casa, pero que también funcionan muy bien y son la delicia de los niños lectores. Cuentos para Gato está ilustrado por Carmen Salvador y sus ilustraciones recogen ese calor de hogar, esa alegría y ese amor por los gatos. Cuentos para Gatos de Mercedes Franco, ilustrado por Carmen Salvador, publicado por Plaico Editores. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y establece puentes para la comunicación. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Luis Armando Hugueto a propósito de su más reciente publicación, Los Tiempos Cambian, que está bajo el sello editorial Lugar Común. Y corrigiendo el gazapo que tuve en el corte anterior, Luis, la confusión que tuve entre el trío Venezuela y los cuatro, con respecto a esa historia, pues esa anécdota. Y esa anécdota que contaste fue el inicio de la relación artística entre Aldemaro Romero y los cuatro. Y los cuatro, correcto. Claro. Porque los cuatro fue un grupo, eran estudiantes de la Universidad Central. Y de la Coral también, ¿no? Sí, estaban en el Orfeón Universitario. Entonces, y compartían los estudios con la música. Y ellos saltaron de desconocidos a la televisión con Aldemaro Romero. Pero era gente que tenía muchísimo talento. Yo conocí a uno de sus integrantes, a la voz principal, que es José Hinojosa. Lo conocí en la biblioteca y yo lo trato de dibujar así en el libro. Él estaba buscando cosas sobre su grupo. Uh-huh. Y me pareció muy curioso cuando lo vi revisando todos aquellos periódicos que tenía algo de la información que yo estaba buscando también, y nos pusimos a conversar. Y estaba ahí sentado y era José Hinojosa, el tipo de los discos que yo escuchaba. Y nos hicimos muy amigos y luego después tuvimos la oportunidad de hacer algunos trabajos juntos, algunas presentaciones. Y Hinojosa es un cantante muy inteligente, con un bagaje musical tremendo, un hombre que le gusta el jazz y le interesaban esos cantantes que tal vez no eran tan populares en nuestro medio como Daniel Riolobos. Y esas eran las influencias de ese grupo que estuvo mucho en la televisión por unos 4 o 5 años y que luego desapareció y ya no se sabía más nada de ellos, porque la música requiere compromiso. Y ellos, bueno, estudiaban. José Hinojosa era médico, estaba estudiando medicina. Uh-huh. Terminó la carrera y bueno, ya después era difícil mantenerse dentro de todo aquello. Además que no era tan bien visto, ¿no? Ningún padre quería que su hijo fuera cantante o estuviera en la televisión. Eso era algo que no era fácil de apoyar en ese momento. Y ellos eran profesionales y los artistas eran, bueno, siempre han sido como los locos, ¿no? Así es. En la sociedad. Y siguiendo en ese orden de ideas, me das pie y salto a unos cuantos artistas para referirme a Osvaldo Morales. A ver si no me equivoco de historia, Luis. Osvaldo Morales tenía... Es que son muchas historias y todas se conectan. Todas se conectan. Osvaldo es el que tenía algunos problemas, sí, en las piernas, ¿no? Sí. Pero tenía una voz maravillosa. Ay. Él fue el que participó en el concurso que se fugó al canal. Sí, sí, exacto. Bueno, no me equivoqué. Y Osvaldo era un hombre con una personalidad y una entereza impresionante. Una vez hicimos una presentación. Yo iba a hablar, estaba comenzando con lo del libro de Pirelli, entonces yo tenía que presentar a Osvaldo. Y yo intenté ayudarlo a bajar del pullman donde veníamos para hacer la presentación. Y Osvaldo se molestó conmigo. No le gustaba que lo ayudaran. No, era un hombre con una voluntad tremenda. La entrevista que está en este libro, en este relato, el relato, uh-huh, la crónica es una mezcla de entrevista y de crónica. Sí, surgió de una manera espontánea, porque yo veía clases de música con Osvaldo y él un día comenzó a hablar y me habló de una cantidad de cosas, menos mal que lo está grabando, ¿no? Porque él exigía que tenían que grabarle las clases para que uno después practicara. Y el grabador recogió todo lo que sale ahí. Es impresionante porque es la verdadera historia de su vida y de las cosas que él vivió. Y ojo, él no me dijo nada de lo que está allí con resentimiento para nadie de su familia. Y fíjate que están así, Luis, que dentro de ese diálogo entre el artista y el entrevistador, o el periodista, o el autor, o el narrador, como quiera llamarlo. O el alumno. Exactamente, dice, su historia es increíble, parece una novela o un bolero. Y él responde, sí, y fíjate que al final en eso se convirtió. Y eso que no te he contado, cómo aprendí a manejar. Eche ese cuento. Claro, Osvaldo, fíjate, y en un disco, en el disco donde están los 5 centavitos, él sale con un Mustang de esos de la época, ¿no? Un 6-7, que era el clásico. Y él tuvo un Mustang de eso y él manejaba con esa dificultad que tenía en las piernas. A pesar también de toda la oposición de la familia. Y él no lo decía con rabia, ni mucho menos. Es que tenía mucho miedo porque una persona en esas condiciones, bueno, uno no quiere que vaya a tener problemas que le vayan a hacer. Era por cuidarlo. Daño. Entonces... Y la más dura en la familia, disculpa, Luis, era la mamá. Durísima. Sí, sí. Pero una mujer a la que Osvaldo amaba muchísimo. No, sin duda. Él no me contó nada de lo que está allí con resentimiento. Uh-huh. Él me decía, estas son las cosas que pasaron en mi vida, las cosas que yo viví, pero no con resentimiento. Estelita, Daniel Santos también. Con Estelita yo he tenido la oportunidad de trabajar también en varias oportunidades y es una artista increíble. Mira, una vez yo la acompañé a una presentación en los Valles del Tuy y ella cantó después de Lavillo y de Los Melódicos. La gente estaba tomada. Era una presentación, a nadie se le va a ocurrir meter a un cantante. Yo no sé por qué el empresario la incluyó allí. El organizador. Pero uh-huh, después de dos grupos de música bailable, cuando la gente está animada a meter un bolerista y la gente, vale, la gente rodeaba a Estelita, inclusive la gente joven que no la conocía, le pedían autógrafos para sacar a esa señora de ahí, costó Dios y su ayuda. Sí, sí. Era muy buena. Además, ella está andada. Sí, no, ella es una cantante. Si tiene que firmar 100, firma 100. Y si son 3 horas, está 3 horas. Ella es una cantante extraordinaria. ¿Hubo roce entre Estelita del Llano y Lía Toussaint? Bueno, Lía todavía. Ella dice que no, dice que sí. 50 años, no, 50 años después Lía está brava. Todavía ella sigue molesta porque ella, ajá, siente que le robaron la oportunidad de crecer. Sí. Con una canción particular, sí, no recuerdo cuál. Con Tú Sabes, que es el éxito de Estelita. Correcto. Pero son cosas que ocurrieron. La historia de Lía en el libro está más justificada por el valor que tiene como historia que por lo que ella aportó al medio como personaje, porque resulta que fue intermitente. Se pensó que podía, ella grabó hasta en Brasil y todo con la orquesta de Pocho Pérez, que es una de las orquestas latinas, uno de los arreglistas de más prestigio, y se creía que iba a ser algo muy bueno y no pasó nada, ¿no? Luis, nos quedan lamentablemente 2-3 minutos para concluir. Estamos dejando algunos artistas por fuera, pero y yo quería tengo preguntarte. Una pregunta en la, bueno, la pregunte usted la lengua, primero, a ver si es la misma. Primero las damas, a ver. Sí, bueno, tú nos dijiste en la conversación de este día que este es el primer volumen, ajá, de este libro. La pegaste, ajá, y el volumen 2, ¿cuándo viene? ¿Qué épocas? Un adelanto, si un se adelanto. Puede, ¿qué artistas tiene? No, bueno, fíjate, aquí quedó tanta gente por fuera. Está Luis Duvaldo para el próximo libro, Cherry Navarro, Luis Alfonso Larraín. Sí, ya te vienes de los finales, sí, de los 50 hacia... Igual, sí, es que faltó muchísima gente y sobre todo del libro anterior, del libro de Pirela este, yo creo que yo he intentado... aumentar la magnitud, la forma de recrear las cosas, hacer mejor ese trabajo. Y yo espero tener una visión mucho más panorámica de todo, del individuo y del medio para el próximo trabajo. Otra pregunta importantísima. Estaremos esperándolo para que no se gane el libro. Los tiempos cambian a través de nuestra mensajería de texto. ¿A qué librerías pueden ir a buscarlo? Bueno, está en las librerías de Caracas y en muchas en el interior del país. Tecniciencia, en Lugar Común. En Altamira, correcto. En Altamira. Y en casi todas las librerías. Yo creo que también lo vi en las librerías Alejandrías y sí, todo eso. Sí, en esas que son muy clásicas. Sí, tus redes sociales, Luis, para aquellos que quieran contactarte. Arroba Luis Jugueto en Twitter. Y tenemos una página en Facebook que se llama Los Tiempos Cambia. Cambian, okay. Que va subiendo poquito a poco, muy poco a poco, bueno, pero va buenísimo. Subiendo. Bueno, y aquí se dice, ya sabes, Luis, esta es tu casa para, gracias, cuando vengas a presentarnos el segundo tomo, y aquí lo vamos a disfrutar muchísimo porque nos gusta este tipo de música y a todos nuestros amigos oyentes también. Ya saben que hoy estamos obsequiando. Creo que tienen, Los Tiempos Cambian, que tienen un valor como historia y sin duda. La mejor autoayuda, se lo escuché a alguien en al dueño de una librería. Que lo dijo y me pareció genial, y es cierto, la mejor autoayuda son este tipo de libros, sin duda alguna. La biografía, porque ahí es donde uno se da cuenta las biografías de todas las cosas que le pueden ocurrir a una persona, y entonces, bueno, tú tomas tus previsiones. Claro, y con un aditamento extra, pues, que tiene los Tiempos Cambian, incluye el CD con la, sí, música. Así, sí, que, bueno, los micrófonos son tuyos, Luis, para que te despidas. Bueno, muchísimas gracias, y espero que la gente se conecte con esta música y con estas historias que son nuestras historias, son parte de lo que nosotros somos como país y merecen respeto. Sin duda. Merecen que nos acerquemos a ellas por gusto, no por obligación. Así es, así, sí, es. Y que muchísimas se difundan, gracias, para rendirle honor a estas personas, claro, que precedieron a quienes están hoy en día. Todo lo que esta gente hizo es parte de lo que nosotros somos hoy en día. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Luis, por tu visita. Gracias, ya a sabes que te esperamos para el próximo libro. Noguera, nos despedimos con la frase del día. Los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. José Martín. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jan Martínez. Así mismo, pues dile Bururú también, Jan Bururú Martínez. Y a mi izquierda, Linsabel, la rana Noguera. Y a mi derecha, JM. JM. Sí, hoy nos cambiaron el guión. Ah, JM. Jason Verde Maldonado. Y le pedimos a nuestro querido Jan Bururú que vaya soltando ese extraordinario fondo musical. El tema Llévatela en la voz de Osvaldo Morales, y el compositor de la canción es Armando Manzanero.